resumen de noticias latinoamericano. Brasil ayudará a Haití para alcanzar la seguridad alimentaria. La situación de inseguridad alimentaria en Haití se sigue agravando. Datos de la ONU indicaban que antes de la actual crisis de nuevos saqueos y enfrentamientos, más de 80.000 niños al año morían de hambre en el país. Con la intención de revertir esta situación, el gobierno brasileño envió una misión exploratoria para conocer la realidad haitiana y asesorar a la isla en la implementación de la seguridad alimentaria. La misión técnica se desarrolló durante el mes de julio y sirvió para evaluar la situación agrícola y alimentaria de Haití e identificar las tecnologías que se necesitan de acuerdo con las características y necesidades haitianas. También se revisó la puesta en marcha del programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate del Hambre, que servirá como modelo para el proyecto piloto de seguridad alimentaria en Haití. El objetivo general es fomentar la agricultura familiar y la producción de alimentos. El proyecto será administrado por Haití. Brasil solo va a suministrar asesoramiento. En Panamá, organizaciones sociales demandan congelación de precios en la canasta básica. La movilización se realizará el 14 de agosto en el frontis de la Universidad de Panamá. El paro nacional demanda el fin de las alzas y un aumento general de salarios en por lo menos un 30%. En un comunicado, las organizaciones sociales señalan que la población panameña vive momentos de desesperación por el constante incremento de los precios de la canasta básica como nunca antes se había visto. A esto se suma un sistema de transporte que los obliga a madrugar a horas tempranas como las 3 y media de la mañana para soportar 2 horas de viaje de ida y otras 2 de vuelta en condiciones de alto riesgo. También llama la atención que los salarios, pensiones y jubilaciones han perdido en un 20% de su poder adquisitivo, mientras el gobierno nacional se niega a establecer un congelamiento de precios y un aumento de salarios, pensiones y jubilaciones que equilibren esa pérdida en la capacidad de compra. En México, más de 200 colectivos de varias partes del mundo exigen el fin de las agresiones a los zapatistas. En una declaración nacional, más de 200 organizaciones denuncian una nueva ofensiva contra las comunidades zapatistas, articulada por grupos paramilitares, el Ejército Federal, grupos policiales y el gobierno del estado de Chiapas. Se trata de una estrategia político-militar que busca arrinconar al zapatismo. La denuncia alcanza también al silencio cómplice de los medios de comunicación. Sin embargo, por las radios populares se han empezado a juntar organizaciones, colectivos, movimientos, redes, comunidades, pueblos, familias y personas adherentes o simpatizantes a la sexta declaración de la selva lacandona, que han exigido a los gobiernos federal y estatal detener las acciones de violencia contra las comunidades. Respaldan esta solicitud grupos de Alemania, Argentina, el Estado español, Euskal Herria, Estados Unidos, Suecia y Uruguay. En Guatemala, marcha indígena paralizó accesos a la capital. Miles de campesinos cerraron esta semana los accesos a la capital guatemalteca y marcharon hasta el centro histórico para protestar por el alto costo de la vida y exigir el cumplimiento de las promesas de campaña hacia ese sector. Las alzas de los combustibles, la triplicación del valor de los fertilizantes y el encarecimiento de los granos básicos están profundizando la pobreza en el área rural, declaró a la prensa latina el dirigente agrario Nicolás Pérez. Pérez reiteró la urgente necesidad de apoyar la economía de las familias campesinas entregándoles créditos, asesoría técnica, insumos y acceso a los mercados, como se les prometió durante la campaña electoral. Según el líder de la Mesa Nacional Indígena y Campesina, existen acuerdos entre varias organizaciones y el presidente Álvaro Colom, que no se han llevado a cabo durante estos 6 meses de gobierno. La protesta también tuvo como objetivo pedir una solución a la deuda de miles de familias que recibieron tierras y por falta de recursos o por los daños de fenómenos naturales, no lograron hacerlas producir y están siendo presionadas por los bancos. We'll be right back. resumen de noticias latinoamericanas.